es sabrosa para bailar. Yo la bailo con mi morena, de la noche a la madrugada. Cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera. Para la mujer careña, cumbia. Y para la bogotana, cumbia. Para la mujer patusa, cumbia. Y para la boyacense, cumbia. Para la mujer antioqueña, cumbia. Para las cartageneras, cumbia. Y para la mujer tamaria, cumbia. Para la barranquillera, cumbia sonidera, cumbia sonidera. Cumbia sonidera, cumbia sonidera. Baila la colombiana. Cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera.